Tu derecho es disfrutar. Tu derecho es decidir. Tu elección es prevenir. Decidir en libertad y con responsabilidad. Hablemos de embarazos, maternidades y paternidades en la adolescencia. Tenemos derecho de ir a la consulta médica sin la compañía de un adulto. A partir de los 13 años podemos acceder solos a la consulta médica y elegir el anticonceptivo que mejor se adecue a nuestras necesidades y creencias. A partir de los 16 años, los médicos tienen que respetar las decisiones que tomemos sobre el cuidado de nuestro cuerpo. No pueden imponernos sus ideas. Conocer nuestros derechos es el primer paso para vivir una sexualidad plena y responsable. Ley 25.673. Derecho al acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios para la salud sexual y procreación responsable. Ser adolescente no se elige. Ser madre o padre, sí. No quemes etapas. Decidir también es una opción. Toma la iniciativa. Yo me cuido. Yo decido.